temporal. Veía como un hada en la cornisa que canta para hacerme despertar. Ella es pura y cristalina, como gota que regala el cielo al avisar. Yeah.